Dando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, seguimos en el cuartel de Dragones, pero en esta oportunidad vamos a hablar con el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, teniendo en cuenta que ayer estuvo el presidente del Parlamento gallego, don Miguel Ángel Santalices Vieira, charlando allí en el municipio, en una reunión que me decía Javier fuera de micrófonos, fue muy breve, teniendo en cuenta las actividades justamente que tenía el presidente del Parlamento gallego. Primero, gracias por el tiempo. No, buenos días para la audiencia. Buen día, Javier. Sí, es buen día, ¿cómo anda la mesa? Muy bien. Una visita de cortesía. Primero, bueno, lógicamente al yo ser gallego y representante de los gallegos en el departamento y la colectividad española, pero bueno, una visita muy amena, donde estuvimos hablando también de las diferentes maneras de gobierno, las prioridades y las ocupaciones que tiene una alcaldía acá en Uruguay, con las funciones que tienen las alcaldías y el parlamento en Galicia. Bueno, encontramos coincidencias. También ellos, dentro de las charlas y lo que nosotros les presentamos con algunos concejales que estaban presentes, destacaban el tema de la ocupación, algo que el municipio de Punta del Este trabaja mucho y fuerte con el Ministerio del Interior, con asuntos legales de la Intendencia, y ellos que hoy en Galicia tienen un problema fuerte con el tema de casas ocupadas. Y bueno, y como fue uno de los temas que tratamos fuertemente, y hablamos justamente de eso, de cómo hacía el municipio, que en el caso nuestro le contamos que bueno, nosotros hacemos denuncias como municipio, y después los tiempos son la justicia, no se hace nada que no esté fuera de la ley. Y bueno, y después temas de gobierno, también los concejales, por ejemplo, todos tienen sueldo en España, en este caso que no. Bueno, hablamos también de la historia que tienen los gallegos en Maldonado, ¿no? Y en Punta del Este. Hay que acordarse, tanto Míguez, Alonso Pérez, fueron familias que hicieron el crecimiento y le dieron un valor impresionante a lo que es Punta del Este hoy. Entonces, bueno, fueron temas variados que hablamos. ¿Era la primera vez que visitaba aquí en la península? Sí, era la primera vez que visitaba la península. A Uruguay sí ya había venido. También hoy tiene una agenda fuerte en Montevideo. Se presenta un libro que también el escritor estaba con nosotros, de los 40 años de democracia en Galicia, porque hay que acordarse también que estaba la dictadura de Franco en su momento, todas las transformaciones a lo que llegó la forma de gobierno hoy que tiene Galicia. Bueno, yo creo que era una charla entre política, desarrollo y también de historia, ¿no? Generalmente en estos casos, Javier, se genera un intercambio. ¿Está previsto justamente que vayas para allá? Bueno, sí, quedó la invitación hecha para que visitemos el Parlamento en Galicia, y también Galicia, Uruguay, tiene mucho en común. Y hay un detalle que él lo destacó en varias veces en la conversación. En un momento, los gallegos que estaban en Uruguay y en Argentina, pero en Uruguay básicamente, mandaban mucho dinero para los pueblos de Galicia, donde tenían la familia, donde tenían la madre, el padre y los hermanos. En base a ese dinero, a esas remesas que iban de Uruguay, hubo un importante desarrollo social en la parte de educación, en los colegios, en las universidades, en el liceo, también en la parte deportiva. Entonces, también por eso hay un agradecimiento muy grande y la visita es constante a Uruguay, justamente por eso, devolviendo lo que en un momento, en esa acogida que hizo Uruguay, también con esos fondos que salían de acá, permitieron el desarrollo de la Galicia actual. Jorge, Javier, te escucha. Javier, viniendo a lo que son estos días y los preparativos para la temporada, ¿estás satisfecho cómo se llega con todos los servicios y el estado de la ciudad? Sí, se está redondeando algunas cosas que generalmente se hacen ahora, pero bueno, Avenida Francia, que era una de las cosas que teníamos capaz que no tan prolijas, ya queda la semana que viene, se inaugura. Así que la pintura, cartelería, ayer estaban haciendo reparación de bacheo en varios lados. Bueno, toda la Rambla que se inaugura la semana que viene también, se hizo toda la carpeta asfáltica nueva, con nueva cartelería. los semáforos andan, las inversiones en luminarias, bueno, ya se empezaron a poner nuevas luminarias. Yo creo que falta un detalle, falta la iluminación de los dedos y faltará algún detalle, chico, porque, a ver, la ciudad es viva y todos los días se están rompiendo cosas. Pero bueno, ahí la cuadrilla del municipio sigue trabajando todos los días. La pasarela de madera, que es una de las partes más transitadas, todas las mañanas sale la cuadrilla durante toda la temporada para ver si hay tablas rotas, algún pasamano. Y bueno, yo creo que Punta del Este está pronta. Y hay algo que repetimos siempre, ¿no? Hoy también el municipio cambió, el cambio que ha tenido es ese. Hoy trabajamos para todo el año, no solamente pensando en la temporada, porque todos los beneficios que generamos para la gente de todo el año, para nosotros mismos, son beneficios para el turista. Entonces, hay cosas siempre para ajustar, que se rompen todos los días, pero lo grueso está todo pronto y esperando que vengan turistas. Se dio en los últimos días una situación bastante particular con las personas que trabajan como cuidacoches en la zona del puerto. ¿De alguna manera el municipio participó de esa decisión o es una decisión exclusivamente de hidrografía? No, ahí el territorio directamente de hidrografía, no, ahí ni la intendencia ni el municipio participa directamente. Es como cuando pasó cuando se cerró el puerto por la gripe de los lobos. Acuérdense que, bueno, en el primer momento se decía que el municipio de Punta del Este había mandado cerrar el puerto, no. Es hidrografía que tomó la decisión. Y aclaro algo, porque está bueno lo que me preguntaste. No solamente a los cuidacoches, sino también a los vendedores ambulantes que hay ahí, que muchas veces vienen a pedir para vender al municipio, a la intendencia, y es hidrografía el que da el permiso. O sea que esa calle no es una calle pública. Bueno, es una calle pública, pero esa parte de administración, hasta la glorieta, digamos, la línea del muro hacia adentro es hidrografía, igual que la explanada que están los barcos, la glorieta también pertenece a hidrografía. Hay que aclarar, la glorieta la hizo la intendencia, la mantiene el municipio, bueno, y como un acuerdo de buenos vecinos, cada vez que hay una actividad se la piden al municipio y hidrografía, municipio hace las gestiones con hidrografía, nunca hay un no, pero bueno, pero hay un ida y vuelta importante. Pero por eso aclaro lo de los vendedores ambulantes, porque es hidrografía el que le ha dado el permiso a esa gente para vender ahí. Bien. Gracias, Javier, muy amable. Felices fiestas. Chau, chau. Felices fiestas, buen fin de semana. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.